la mañana te abrazo, te beso. Y siento que camino entre nubes con solo tocar tu cuerpo. Vida de mi vida, no dudes que te amo. Que si las sábanas hablaran, sabrías que no miento. Tú eres la lluvia que moja mis ansias. Tú eres el azúcar en mi café. Y si estoy contigo no me falta nada, porque comprendí que eres la dueña de mis sentimientos. Y es por ti que vivo feliz cada momento. Cuando siento tu cuerpo, tus labios cerquita de mí, y vivo así, no quiero alejarme ni un momento. No te vayas, niña de mi vida, porque puedo morir. Eres la lluvia que moja mis ansias. Tú eres el azúcar en mi café. Y si estoy contigo no me falta nada, porque comprendí que eres la dueña de mis sentimientos. Y es por ti que vivo feliz cada momento. Cuando siento tu cuerpo, tus labios cerquita de mí, y vivo así, dejarme ni un momento. No te vayas, niña de mi vida, porque puedo morir. Bésame como a nadie, yo sé bien que te has.